Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que realizamos cada 7 días para compartir con ustedes esas historias que rescatan nuestros compañeros y compañeras de nuestra red nacional en cada uno de los lugares donde hay una radio comunitaria de Farco. Y en el programa de hoy recogemos las voces de la principal zona de producción de frutas y verduras del país ante el ajuste contra un organismo estatal, el organismo estatal que más los ayudó por décadas. Hablamos de la importancia de la donación de sangre a partir de una iniciativa de estudiantes secundarios preocupados por la falta de donantes. Conocemos una obra que une la memoria histórica con el Día de la Madre y también destacamos que el pueblo mapuche tenía razón en su rechazo al avance de las petroleras en un lago patagónico que abastece de agua potable a unas 400.000 personas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasaron solo 3 meses de la advertencia que sonó en las radios comunitarias de todo el país. Un vocero mapuche, el huerquén Lebsaru Nahuel, alertaba en el informativo nacional de Farco sobre el peligro de la decisión del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de permitir que las petroleras hagan cientos de perforaciones en el lago Marimenuco, un lago que abastece de agua potable a unas 400.000 personas en Neuquén. Esto se escuchaba en informativo Farco el 24 de julio de este 2025. Alrededor de 400.000 personas tomamos agua de ese lago y hoy pretende ser perforado por YPF al mando de Paolo Roca, justamente para hacer 400 pozos de fracking para extraer petróleo de abajo del lago. Eso es una total barbaridad que quieren hacer. 3 meses después de esta advertencia se comprobó que tenía sustento, porque en uno de los pozos a orillas del lago Marimenuco se concretó una explosión y un derrame de hidrocarburos. Tuvimos la desgraciada noticia de que la empresa Pan American Energy, que se encuentra junto a YPF perforando a las orillas del lago Marimenuco, generó una explosión y un derrame de hidrocarburos a escasos metros de la orilla del lago. Al día de hoy todavía no sabemos bien la dimensión y los alcances de este hecho, porque el lugar se encuentra cercado por la policía y por Green Armor, que es la empresa de seguridad de las empresas petroleras, pero las imágenes hablan por sí solas. Fue un enorme derrame que pone en riesgo ni más ni menos que el agua que toma la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario, de Cutralcó, ni más ni menos que el mayor conglomerado poblacional de la Patagonia. De esta manera se cumple una vez más esta terrible situación que el pueblo mapuche viene advirtiendo hace mucho tiempo ya, de la contaminación de esta fuente de agua. Y queda materializado el atropello de la empresa YPF y Pan American Energy, que no han aplicado el derecho a la consulta, que no han hecho estudios de impacto ambiental serios y que afectan de esta manera a la salud de toda la población, no solo de las comunidades mapuche que vivimos alrededor y tomamos agua del lago, sino de toda la población. Es urgente que la población tome conciencia, que defienda el agua y que entienda que es de a todas luces irrazonable que hoy se esté extrayendo petróleo mediante fracking del lago Marimenuco y Barreales. Invitamos a toda la población a buscar y sumarse a la campaña Salvemos el Marimenuco para defender el agua, para defender el futuro de Neuquén y de toda la región. Las imágenes, fotos y videos publicados por las organizaciones mapuches muestran claramente la explosión y el derrame. Por eso, el reclamo es el mismo que hace 3 meses, que se derogue el decreto del gobernador Figueroa que habilitó el avance de las petroleras en el lago Marimenuco y lo hizo sin cumplir con la obligación legal y constitucional de consultar a las comunidades mapuches. La exigencia de parte de comunidades mapuche y también de parte de las más de 40 organizaciones que forman parte de la campaña Salvemos el Marimenuco es la derogación del decreto que el gobernador Figueroa ha creado para autorizar la perforación mediante fracking en lago Marimenuco y Barreales. Esta situación no pasó por la legislatura, fue directamente tomada por el gobernador, por lo cual se está exigiendo la derogación. Presentamos un amparo por el derecho a la consulta, también un recurso administrativo pidiendo la nulidad, pero el Poder Judicial es totalmente obsecuente al gobierno de las petroleras. Es por eso que continuamos denunciando esta situación y advirtiendo la gravedad de lo que hoy se está realizando. Son más de 30 los pozos que actualmente se han perforado y nosotros pedimos que esta situación se detenga. Son alrededor de 600 los pozos que están proyectados y las consecuencias ya están evidenciadas en hechos como el que ocurrió en estos días. Las comunidades han sido reprimidas por llevar adelante esta situación de denunciar, pero en el día de hoy y a lo largo de toda esta semana se han hecho cortes en los caminos internos de la comunidad Catripaín para impedir que las empresas pasen por el territorio a perforar al otro lado del lago. Y esta es un poco la medida de acción directa que los Catripaín y la zona del tronco de la Confederación Mapuche están llevando adelante con acompañamiento de otras organizaciones. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El ajuste libertario contra el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y su impacto para quienes producen alimentos en el cordón frutihortícola de La Plata. La producción desde Radio Estación Sur. Hola, audiencia del Expreso Farco. Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, junto a organizaciones de la agricultura familiar, la economía popular y la universidad, realizaron un festival contra su vaciamiento. Denuncian el impacto económico del abandono a las familias productoras y el cierre de los programas Pro Huerta y Cambio Rural desde el año pasado. En la Plaza Islas Malvinas, a pleno sol platense, junto a artistas, feria de productores y la transmisión en vivo de Radio Estación Sur, el delegado de ATE en el INTA, Germán Gonaldi, resumió la situación. Ya en noviembre del año pasado había un plan para de reducción muy claro, que lo empezaron, digamos, nunca lo pudieron terminar, por creo que la resistencia de los trabajadores y de la misma gente, de la misma sociedad que nos apoyó mucho. En noviembre ya se planteó la venta de tierras, algunas ya se produjeron, o venta de edificios del Estado Nacional, del INTA, y que pasaron a manos privadas. y se decía también que iban a despedir a 1.500 trabajadores, que es aproximadamente un 25% uh-huh. de la planta de trabajadores en el INTA, que está en todo el país, en todos los pueblos, en todas las provincias. Este plan se presentó. Luego avanzaron, ya ha entrado el año 2025. Primero quisieron avanzar con el Consejo Directivo y lo lograron. Lograron sacarle al INTA el Consejo Directivo, un organismo democrático que está integrado por entidades del campo, lo que se llama la Mesa de Enlace, el Grupo ACREA, representantes de las universidades de agronomía y de veterinarias. A través de un decreto presidencial, un DNU, el gobierno a través de decreto quitó la autonomía al INTA, o sea, pasó a depender de ser un organismo democrático donde, más allá de los temas que podemos cuestionar, que no está la agricultura familiar en ese consejo directivo, hay una representación del campo y del Estado y de las universidades. Eso ya no estaba más, esto fue en julio. Entonces ya el INTA pasó a depender de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Economía que preside Luis Caputo. Bueno, todo eso lo fuimos resistiendo como trabajadores, fuimos a la calle, estuvimos presentes en todas las movidas y logramos entre agosto y septiembre, se logró frenar todo esto. Primero en diputados rechazó ese DNU y luego lo hizo a los 20 días, lo hizo el Senado de la Nación. Y también a la par la justicia, como el recurso de amparo que se presentó a través de los gremios, nos dio la razón a los trabajadores del INTA. Todo eso confluyó, decía, en septiembre para que, bueno, se frenara un poco la motosierra, se frenara el ajuste. Ahora estamos en un compás de espera. Yo creo que depende mucho de lo que es la elección del 26 de octubre, a ver qué va a pasar. Y en La Plata también, estamos mirando qué va a pasar con el INTA en La Plata. Ya se cerró el AMBA, que hay una unidad del AMBA que está cerrada, que es en El Pato, acá en La Plata. Otra en Berisso que está cerrada. Los compañeros que trabajaban en el AMBA vinieron a trabajar con nosotros en lo que es la agricultura familiar, un instituto de agricultura familiar en Los Hornos. Ahora estamos todos en un mismo lugar, en el IPAF de la región pampeana. Y creemos que también la agricultura familiar está en peligro. Entonces, acá estamos, bancando los trapos, mostrando a la gente el trabajo que hacemos con el cordón hortícola de La Plata, con pequeños productores. Tenemos mucho trabajo también acá en la zona de lo que es la Cuenca de Salado, en el Punta Indio, en Pipina, con pescadores artesanales. Hay mucho trabajo y, bueno, algo de lo que se hace en el INTA estamos mostrando hoy acá. En el Gran La Plata se encuentra el cordón flor y fruti hortícola más grande del país. Y el impacto de estas medidas se siente fuerte entre los productores y la comunidad en general, explicó Silvio Pérez, floricultor e integrante del espacio de productores en nuestra radio, Atando Cordones. El INTA es una de las instituciones que a nosotros los productores nos ha dado una mano siempre en las malas. Cada vez que tiene un problema que el productor se le escapa de la mano, el primero que acude es al INTA. Es una de las instituciones técnicas más completa que nosotros conocemos, que tiene territorial, que tiene gente capacitada, que tiene laboratorio, que tiene institutos. En cada una de las plantas, variedades, árboles, frutales, mejoramiento genético propio de un montón de variedades. Los productores por eso salimos también a gritar y decir, con el INTA no. Además, para las señoras que están escuchando esto, para el otro lado le decimos que te van a sacar todos los técnicos, todo, absolutamente todo, del cinturón verde más grande del país, que provee más del 60% de alimentos frescos en toda la mesa de los argentinos. Así que no es poca cosa. Y no hay un plan B para decir, se sacan esto para avanzar sobre esto. No, lo sacan porque sí. Porque económicamente tampoco es una barbaridad lo que están ganando los trabajadores. No le cuesta mucho tampoco al Estado. Es un abandono total sobre los productores y también para los consumidores, porque los consumidores consumen lo que hacen los productores. Si los productores son abandonados, puede volver a ocurrir cualquier barbaridad en sistema productivo. Uh-huh. Camila Gómez, ex jefa de la agencia del INTA en La Plata hasta su cierre, y Sergio Dunrauf, veterinario e impulsor de proyectos conjuntos entre el INTA y la universidad local, destacaron la lucha y estas actividades que levantan el ánimo colectivo. Contentos de estar acá, celebrando y también defendiéndonos, ¿no? Del avance sobre los organismos de ciencia y técnica, entre ellos el nuestro, el INTA. Uh-huh. Nosotros éramos parte de una agencia de extensión que trabajaba hace más de 40 años en el cordón frutihortícola de acá de La Plata, que es el principal cinturón productor de hortalizas del país. Y en este momento esta agencia de extensión histórica se encuentra cerrada. un año muy muy duro, con mucho embate, digamos, ¿no? Con mucha incertidumbre, mucha presión. Pero bueno, me parece que en ese marco lo más importante es que hemos podido dar una respuesta organizativa, hemos podido juntarnos con otros y otras, hemos podido ir construyendo distintas cosas. Muchos productores, muchas productoras están acá acompañando, digamos, y eso nos ha puesto, la verdad que es un poco un mimo, ¿no? Esto de decir, bueno, la universidad, el CONICET, los emprendedores de distintas ferias, acá está el Paseo, la Veredita, el mercado de la CTA, la Justa, bueno, en esto de que no estamos solos y que la pelea no es de cada uno, sino de todos, y bueno, de discusión, de acompañamiento, de pensar cosas en conjunto y de sentirnos con ganas de seguirla peleando, ¿no? Desde Radio Estación Sur reportamos Seba Lino y Pablo Antonini para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Qué tiene que ver el Día de la Madre con el asesinato, el fusilamiento de 19 presos políticos cometido hace más de 50 años? La historia se enlaza y el arte le da sentido. La producción desde Radio La Hormiga de Rosario. El director y dramaturgo sabatino Cacho Palma, en el marco de los festejos del Día de la Madre, presentó su obra Desde Cachorro en nuestra biblioteca Pocho Leprati. Esta obra pretende, desde la memoria como recurso para preservar nuestra cultura y nuestro ideario, reflejar hechos acaecidos el 22 de agosto de 1972. Esto no es una mera referencia histórica, sino que la idea es ver la óptica desde la maternidad de lo sucedido. Pero para eso escuchemos a Cacho Palma en esta breve entrevista. Las madres argentinas son las protagonistas de mi teatro, son las protagonistas de nuestros sueños. Mira, desde Cachorro justamente hay un texto que le dedico a ellas, que digo, pregunto al público, si podríamos haber hecho otra cosa ante las masacres, el genocidio. La gente se queda muda, digo, bueno, nada, seguramente no podríamos haber hecho nada. O tal vez algo, incluso una locura distinta a la peor locura de todas. ¿Y cuál es la peor locura de todas? La locura de no decir nada, la locura de no decir ni hacer nada. Hubo unas madres que se ataron unos pañuelos y empezaron a circular en Plaza de Mayo, y eso, y luego en Rosario, y luego en todas las ciudades, y eso nos hace tan bellos a los argentinos, tan dignos. Entonces cada Día de la Madre están nuestras madres, nuestras locas madres. Vos sabés que cuando Serrat volvió a Argentina después de la dictadura y estuvo acá en Rosario, en la cancha de Central, lo primero que dijo cuando bajó del avión, que era un orgullo estar en un país donde los hijos habían parido madres. Pero hay una cuestión fuerte que tenemos con nuestras madres, como psicoanalista te lo digo más que como psiquiatra, que tiene que ver con el cuerpo, sí. Que tiene que ver con el cuerpo, ese cuerpo que vos amamantaste, ese cuerpo que vos bañaste, que le limpiaste el culo, que lo viste caminar y gateando por tu casa. Quería saber si los chicos, estos chicos, estas chicas, pues eran chicos, chicas, estamos hablando de promedio 20 años, si tenían frío, si tenían hambre, dónde estaba, porque el horroroso mandato, genocida de hacer desaparecer los cuerpos, la madre lo vivían en las entrañas, era como sacarle un pedazo del cuerpo a la misma madre. Entonces la madre reacciona desde ese lugar orgánico y corporal. Díganme, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en ese sentido tenían que ser las madres, ¿no? Fíjate vos que en 22 de agosto, la obra que va a estar ahí en La Pocho, Entrelew, masacran en Entrelew 16 presos políticos de 19. 13 salvan de casualidad, los rescatan, los recuperan, que son los que cuentan la historia. Cuando son masacrados, estamos en agosto de 1972, asesinados dentro de un lugar, haciendo creer que era una fuga. Yo conocí, cuando estuve en Entrelew, fui a conocer personalmente ese establecimiento, esa base aeronaval Almirante Sar. Era un sucucho como el de la radio tuya, donde estaban estos muchachos, ¿no? Sí. Bueno, pero todavía cometieron una torpeza para ellos, para ese espíritu atroz y genocida. presentaron los cuerpos porque creyeron que eran impunes y que la gente iba a creer que se habían fugado. Obviamente cuando presentaron los cuerpos aparecieron las autopsias, los tiros a quemarropa y apareció algo que generó una resistencia popular maravillosa. En cada ciudad donde llegaron estos cadáveres hubo marchas, velorios, entierros masivos con gente protestando y pidiendo justicia. Eso pasó acá en Rosario, con Rosario con Delfino, pasó en San Nicolás, pasó en Concordia, en cada ciudad donde llegaron los cuerpos. Entonces el ejército secretamente se reúne con la Marina. Esto lo sé de boca de Arguindegui, que se lo dijo un compañero nuestro, un compañero periodista. Arguindegui, que luego va a ser el ministro de Interior de Videla, le dice: muchachos, la próxima tenemos que hacer desaparecer los cuerpos. Claro, claro. Por eso, bueno, los que vengan a ver la obra van a ver que hay un pasaje por la masacre de Trelew, otro por la vida del gran poeta César Vallejo, que también le hace un homenaje a su madre. Toda la vida escribió para su madre que era una mezcla de abuelos españoles y abuelas indígenas. Los padres de la mamá eran mestizos, ¿sí? Tenía sangre india su mamá, y por eso a Vallejo, como a San Martín, que también tenía sangre india, le decían cholo, negro, mestizo. El teatro es como el humano, falla, y es linda la falla, es lindo que se vea los agujeros del teatro porque por ahí respira. Y bueno, a eso los estoy invitando. La memoria entonces como continente de nuestra cultura, de nuestro ideario y el legado de nuestras madres. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Donar sangre y una iniciativa surgida de una escuela pública para concientizar y, concretamente, recibir donaciones. Evelina Ramírez, desde Villanos Radio de Carlos Paz. La donación voluntaria de sangre sigue siendo una práctica necesaria de promover. Según datos del Ministerio de Salud de Córdoba, para cubrir las demandas de toda la provincia, es necesario lograr que entre un 3 y un 5% de la población done sangre. Bajo la consigna Donar Sangre Nos Une, estudiantes del IPEM 348, Gabriel García Márquez, de la localidad de San Antonio de Redondo, impulsaron una jornada de donación en la escuela, bajo la coordinación de la Fundación Banco Central de Sangre, la Mutual Floreal Gorini y la Cooperativa Integral. Adriana Abraham, profesora de Biología, Química, Física y Matemática, contó cómo surgió la propuesta. Yo tengo, aparte de ser docente, el título de Bioquímica. Bien. Y he pasado por situaciones de necesidad de sangre, porque yo tengo una anemia marcada. Y es un problema bastante complicado para la sociedad conseguir sangre. A la corta o a la larga sabemos que en algún momento, ya sea uno o un familiar, va a necesitarla. Y nos pareció interesante, teniendo en cuenta que la institución tiene una especialidad social, que lo tomáramos como un proyecto de acá a futuro, acercar la posibilidad de darle un servicio a la comunidad, ya que en la actualidad, si uno quiere donar, tiene que ir a Córdoba, capital. Entonces, bueno, los chicos de cuarto año que tienen biología se interesaron, comenzaron con el proyecto y se fueron sumando los demás cursos y toda la institución. Maitena Santos, Tiziana Goitea, Facundo Farías, Mirko Pérez y Teo Varela, estudiantes de la escuela, señalaron que uno de los objetivos de la jornada fue facilitar las condiciones de donación. Y elegimos este tema para tratarlo en las últimas clases. Bueno, nada, primero la profe nos concientizó sobre la falta que hay de las donaciones de sangre en la actualidad, sobre que hay muy pocos donantes en Argentina y mucha demanda. Nos mostró para qué sirve, la cantidad de vidas que se puede salvar con una sola donación, que pueden llegar a ser hasta 3. La sangre tiene diferentes elementos, ¿no? Entonces, cada persona puede necesitar alguna parte de los elementos que contiene la sangre, ya sean plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma. Y bueno, nada, separando esos elementos se puede llegar a salvar diversas vidas. Uh-huh. O capaz una sola que necesite todo junto. No es tan fácil, digamos, en la zona donar sangre. ya que hay que, bueno, viajar a Córdoba y hacer todo un trámite. Entonces, bueno, nosotros también con este proyecto, la idea es facilitar a toda la comunidad a que pueda acercarse acá, bueno, en la zona fácilmente, uh-huh, y poder hacer este acto que es muy importante y muy necesario. Bueno, estuvimos averiguando, fueron unos datos de Carlos Paz, en los cuales dicen que, bueno, en el 2021 las estadísticas son de que en los últimos años disminuyeron un 70% las donaciones de sangre, y bueno, también en la pandemia afectó a la provincia de Córdoba y se cayeron, digamos, las donaciones un 50%, y aunque, bueno, fueron recuperándose los números, todavía no volvieron a los niveles anteriores completamente. Claro. El proyecto dejó datos interesantes. Por ejemplo, una encuesta desarrollada en la comunidad educativa que dio cuenta de que la población conoce más su signo del zodíaco que de su grupo sanguíneo. Tuvimos el trabajo de pasar curso por curso a la mañana y a la tarde preguntando a los chicos si sabían, si conocían su grupo sanguíneo y cuál era. Y nos sorprendimos porque ponele que de 425 chicos que eran, más de 150 no sabían siquiera su grupo sanguíneo, a otros 150 lo sabían y a otros 150 tuvieron que preguntar, poner. Claro, claro. Oh. Ese era un problema. Hay algunos que le dijimos que pregunten a sus padres y nos los traigan el día siguiente y tampoco pudieron. Tenían idea, claro. Entonces es un problemón. Pero bueno, nada, sí, el objetivo máximo sería que nuestro grupo sanguíneo salga en los DNIs y ya esté para siempre, sí, es algo re importante. La propuesta educativa dejó entusiasmo entre las y los estudiantes que también tienen pensado plantear ante organismos públicos la propuesta de que la información sobre el grupo sanguíneo figure en el DNI. Sí, íbamos a intentar hacer una carta para hacerle llegar a, bueno, el Ministerio de Educación y el de Salud sobre el pedido que hicimos con los chicos en esta jornada para intentar que el grupo sanguíneo esté incluido en el DNI nacional de cualquier persona. La iniciativa superó las expectativas al ver el entusiasmo de la juventud promoviendo un acto solidario que puede salvar vidas. Donar sangre no duele, no lleva más de unos minutos y no deja marcas visibles, pero deja algo mucho más grande. Cuando donás, estás diciendo, estoy acá, mi salud puede ayudar a salvarte. Y esa conexión humana es lo que recuerda que todos en un momento necesitamos de la ayuda de otros. Promover la donación de sangre es promover la empatía, la comunidad y la humanidad, ya que si todos donamos, nadie tendría que esperar. No esperes a que alguien cercano la necesite. Dona hoy, por vos, por otros y por la vida. Convertite en parte de quienes eligen ayudar sin esperar nada a cambio. Donar sangre es dar esperanza, es regalar tiempo y es ser parte de una cadena que sostiene el mundo. Así que la próxima vez que escuches una campaña, no lo pienses mucho. Dona vida, dona sangre. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Villanos Radio de Carlos Paz, Radio La Hormiga de Rosario y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.